¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 14 de marzo. Bueno, hoy vamos a tener grupo invitado. Desde Gasteiz, Radiofobia. Aquí vamos a tener a este trío presentando su segundo disco, titulado Contra las Cuerdas. Así que estaremos con ellos un buen rato charlando y conociendo un poquito mejor la historia de esta banda gasteiztarra, Radiofobia. Y mientras tanto, pues alguna novedad, algún avance, como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar hoy el programa escuchando a Yes y los Extenders, esta banda madrileña que ya en breve tendrá en la calle su segundo disco. De hecho, creo que ya se puede reservar. Y nada, bueno, pues ya nos sorprendieron y nos gustaron mucho con el primer trabajo. En esta banda hay gente del grupo Nuevo Orden Mundial, que también nos gusta mucho por aquí. Y nada, ahora presentan este segundo álbum titulado Madrid Mierda Extenders Roll. O sea, que un poquito en esa línea callejera que tanto nos gusta y que ya demostraron en su primer trabajo. Vamos para ilustrar un poquito esta historia. Hay un par de temas que se pueden escuchar ya. Vamos a ir con De Madrid al Cielo, que es lo que vamos a escuchar. Y nada, sí, creo comentaros que el disco, a pesar de estar editado en vinilo de 12 pulgadas, creo que es cortito, que solo trae 6 temas. A ver si ahora os lo puedo confirmar. Pero por ahí van los tiros. De Madrid al Cielo es esto que suena ya en Asesino Rock and Roll, arrancando este 14 de marzo. Lloro buena, qué buena. Jex y los Extenders y su segundo trabajo. No me resisto y vamos a poner también el otro tema que se puede escuchar de momento en este disco titulado, como os decía, a ver, que se me ha ido el santo al cielo. Titulado, como os decía, Madrid, mierda, Extenders Roll. Bueno, pues esto se titula Mi Generación. Pues sí, como os comentaba, son solo 6 temas, eso sí, en vinilo de 12 pulgadas. Ya hemos escuchado 2 canciones de este segundo trabajo de Jess y los Extenders desde Madrid, con ese espíritu callejero que tanto nos gusta. Nada, venga, vamos con una de nuestras bandas más cercanas, que son Motorsex, que acaban de sacar el primer tema de su nuevo single, que es el número 10 ya, de Motorsex, que ya sabéis que desde hace años funcionan así, a base de pequeñas dosis. Y nada, lo que nos han presentado ahora se titula Violencia Vertical. Y bueno, yo creo que sigue un poquito la estela de su anterior trabajo, ¿no? Entre otras cosas, porque también está Pela, Iñaki Urbizu, a la voz, aportando esa categoría, esa clase que tiene el Pela. Y Violencia Vertical, desde luego, es un temazo que han soltado y con esa, bueno, con esa garra, ¿no? Con esa presión que meten, y no sé, que nos ha encantado. Transmite, ¿no? Lo que yo creo que ellos buscan, Violencia Vertical. Motorsex. Personal. Que te pague, que no le pone, que pone, que pone, que pone. Estaba Violencia Vertical, lo nuevo de Motor Sex, desde Bilbo, con Pela a las voces, grabado esto entre marzo y septiembre del pandémico 2020 en Rock Studios, por supuesto con Carlos Creator a los mandos. Y bueno, habrá una segunda canción que creo que se titula Pornomaster o algo así. Y nada, de momento... Pues ahí habéis tenido esa violencia vertical. La verdad es que el tema es bastante lúcido en todos los sentidos. Como os decía, esa presión sonora, pero también la presión de las letras, en este caso salidas de la mente del Pela. Y nada, vamos ahora con una banda australiana, pero que yo creo que tiene bastantes, pueden tener cosas en común, tanto Motor Sex como los Cosmic Psychos. Que nos han sorprendido estos días con una canción, han sacado así una canción con un videoclip de animación, que bueno, no es la primera vez que sacan algo así en los últimos tiempos, y el tema en concreto se titula Mountain of Peace, montaña de orina, y son los Cosmic Psychos con su, vamos, con su locurón y con su obsesión cervecera sonando aquí ya desde Asesino el Rock and Roll y lo del Rocky. Welcome to the Cosmic Psychos Flying Dingbat Adventure Tours. I read the statistics the other day. Another 50 adventures. Well, that just got blown away. Why is it always Mount Everest? Is it because they think it's the cleverest? I don't know much, but there's one thing I can teach. I can lead you to a pinnacle that is within reach. The mountain of peace. I got a first to be the first. 46 years I've been training for this. The first to conquer the mountain of peace. Battle by battle, step by step. Can by can, no river check. I got caution to the left, cautious to the right. You gotta go hard or go home. You gotta go hard. Bueno, pues hasta ahí. Hasta ahí los Cosmic Psychos con este nuevo tema que acaba de sonar, titulado Mountain of Peace. Y que, bueno, podéis ver el videoclip en YouTube y demás. Y bueno, ellos siguen a lo suyo y están estos días, tenían algún concierto a la vista. Y bueno, pues yo desde aquí solo puedo decir larga vida a los psicópatas cósmicos y que ojalá en un futuro incierto les volvamos a ver por estas tierras. Y nada, pero no nos movemos de Australia, seguimos ahora con una banda australiana de estos, bueno, la verdad es que no, lo raro es que no diga, son de Melbourne, ¿no? Como los Cosmic Psychos. No, estos son de una ciudad, Queanbeyan o algo así. Bueno, y nada, pues estos también le meten a lo que nos gusta. Llevan como 20 años y tienen al menos 6, creo que 6 discos largos y bueno, luego también varios EPs y demás. Se llaman The B-Bees. The B-Bees. La primera con V y la segunda con B. Y vamos a escuchar un par de temitas de su disco. De su disco, creo que el más reciente es del 2018. Este álbum titulado Yadna. Y empezamos a escuchar esto que se titula Watch the Duco, de B-Bees, desde Australia. Black, black, black. esos son The BBs desde Australia. Dos temitas hemos escuchado de ese último trabajo de esta banda, titulado el disco Yeah Nah Yeah Nah. Estos también seguro que tienen a los Cosmic Psychos como una banda de referencia sin duda. Ahí les vamos dejando y vamos a seguir ahora con una novedad de, en este caso, desde Alicante. Ferida, su nuevo trabajo, este grupo que ya ha sonado aquí con sus anteriores trabajos, este sería el tercero. Una banda de punk rock que presentan ahora este disco titulado Berry, con 12 temas. Ellos arrancaron al menos con su primer trabajo en 2015, disco sin título, bueno, disco sacado creo que físicamente en una cassette. Luego en 2017 June Fosca, que era un disco más corto a modo de EP con 5 temas, y ahora ya este trabajo más largo con 12 canciones titulado Berí, Veneno. Ellos expresan en su lengua natal, digamos, en Valencia. Y bueno, pues punk rock guapo, la verdad es que tienen unos temas con bastante gancho y bueno, también bastantes inquietudes a la hora de afrontar los textos, las letras, los mensajes, tanto sociales como quizás algo más personales en algunos casos. Pero desde luego Ferida creo que es una banda a tener en cuenta y bueno, pues vamos a escuchar así como novedad unos cuantos temas. Empezando, me ha gustado bastante este Corre Escapa y con esto empezamos a escuchar a Ferida. Corre Escapa. Cansado de cargar todo el despasat y un pez mort inevitable de peus y más lugar. L'esquena ya cansada del llastre acumulat, día a día t'ofega y no deja respirar. Y el récord se está matando. Que arrossegues, ja no et deixen ser feliç. Corre, escapa. Ves-te'n ja d'ací. Les històries que arrossegues multipliquen per mil. Són pedres en el camí pel que vas fugint, per molt lluny que vagis sempre t'estan perseguint. Llàgrimes ja seques, crits en la nit, records que no moren, són el teu castig. I el record t'està matant. Fuig, no sé. Corre, escapa. Ves-te'n ja d'ací. Les històries que arrossegues ja no et deixen ser feliç. Corre, escapa. Ves-te'n ja d'ací. Les històries que arrossegues multipliquen per mil. Corre! Escapa! Ferida con su nuevo trabajo, con su tercer disco, Berry. desde Alicante, desde el área de Alicante, Benissa, creo que le llaman a esa zona la Marina Alta, ¿no? Digamos la comarca, creo que ese es un poquito la ubicación. Y este cuarteto de punk rock, que como os decía, ya se estrenaron en 2015 y que ahora han sacado este disco largo, que está editado en CD de momento, no sé si quizás pueda haber una edición en vinilo, quién sabe, pero ahí están, con 12 temas, hemos escuchado Corre, Escapa, y ahora enchufamos esto que se titula Els Corbs, Los Cuervos. A seguir con Ferida y su nuevo trabajo, Berry. Vamos a escuchar ahora un tema que se titula Pena de Mort y suena así. La reclusión no es prou per esperar este error. Aquel sistema volta en cat de la seva tranquil·litat, represàlia i víctima del seu benestar. Volem més. Estar tancat no és suficient. Volem pena de mort. Una vida no és prou per apagar els teus errors. Marranci i podrit tota la misèria que has patit, la ràbia que t'han transmès amb el pes de la seua llei et farà pagar. Volem més. Estar tancat no és suficient. Volem pena de mort. Una vida no és prou per apagar els teus errors. Deixa morir. prou per apagar els teus errors. Bueno, pues la verdad que el sonido es bastante bueno, ¿no? La grabación es un punk rock, también tiende bastante a la melodía y en ocasiones a un rollo más acelerado con cierta tendencia a hardcore. Vamos a escuchar una última canción, quizás sea uno de los temas más acelerados del disco. Se titula Deixa de Parlar y siguen siendo Ferida con su nuevo trabajo Verí. Pues ahí queda eso, sin duda un buen disco de punk rock desde Alicante, Ferida. La banda tiene su página de Bandcamp donde podéis escuchar el disco, podéis contactar con ellos a través de Facebook para pedirles el CD si os interesa, y siempre intentando apoyar este tipo de bandas, ¿no?, que tienen tantas cosas buenas que decir. Bueno, pues seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 14 de marzo. Recordaros que hoy vamos a tener por aquí a Radiofobia, a este trío de Vitoria-Gasteiz, presentándonos su segundo disco, Contra las Cuerdas. Y mientras tanto estamos escuchando cositas, alguna novedad como la que acaba de sonar. Y ahora vamos con las Shakespeare's, con el trío de Baracaldo, que nos ha sorprendido con una versión... bueno, últimamente se han entretenido grabando alguna versión y estos días han soltado este tema original de una banda llamada Nosotras, una banda asturiana, creo recordar, un poquito de esa escena indie y tal, banda también además con presencia femenina, y han hecho este tema que la verdad yo en su día sí que lo sonaba mucho en Radio 3 y así en esa onda tal, Mis Muñecas. Claro, cuando lo he visto y tal, y me lo he puesto a escuchar, digo, joder, pues es un tema muy guapo, y la verdad es que lo han sabido llevar un poquito a su rollo más crudo, digamos, y me ha encantado. Así que las Spears, que creo que están preparando nuevo trabajo de vez en cuando, nos sorprenden con cositas tan guapas como esta, Mis Muñecas, versión de Nosotras. Coagulada de mi corazón, lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón, y se quedan solas rompiendo el espejo de mi tocador. Sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado, y me quedo sin jugar y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Me quedo sin jugar y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Lloran mis muñecas, solo, ríen mis muñecas, hacen una fiesta y él es un anfitrión. Yo me siento sola, saca los cuchillos, rompe mi colchón. Sabana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana. Sabana, bana, bana, bana, bana, bana, bana, bana. Y me quedo sin jugar y me cuenta sucios cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuenta sucios cuentos que me hacen vomitar. Bueno, ahí estaban las Shakespeare's, mis muñecas, qué buena versión. Y nada, pues esperando que, oye, ya veremos cuánto habrá que esperar para escuchar un nuevo trabajo de la banda de Baracaldo, pero parece que la cosa promete, que están ellas y él muy contentas con lo que están fraguando. Vale, pues vamos a seguir ahora con otra novedad de una banda que yo no conocía. Ya tenían un disco anterior, se llaman Barracuda, y es un grupo madrileño de Ciempozuelos, ¿eh? Y bueno, están presentando su segundo trabajo de 6 canciones, titulado En la calle. El anterior trabajo creo que data del 2018. Bueno, en cualquier caso, este trío le pega también al punk rock. Y me ha gustado bastante lo que he escuchado, ¿no? En este segundo disco, En la calle. Vamos a presentar al menos 2 o 3 temillas y vamos a empezar con esta canción que se titula Tirao. Son Barracuda desde Ciempozuelos, Madrid. Adelante. De un móvil nuevo, con mis canciones y 500 juegos. Lo llevo en mi chupa de cuero, al lado de la china y el mechero. La tarjeta de papá, me la gasto en trapos viejos. Me sirve para pillar y para cortarlo luego. Tengo un aro en el capullo, una rasta de diseño. Calzoncillos Calvin Klein y barba de pordiosero. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. El próximo verano, me bajo donde sea, me pillo la mochila y que sea lo que Dios quiera. Voy a vivir al día, durmiendo sobre piedras y cuando me canse, otra vez, la tarjeta. Pienso. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de tiro porque me sobra el dinero. hubiese pasado media vida. La otra media continuaba, pero yo no la sabía. Mi oficio era pastor en los pastos de verdad. Mis ovejas y mis cabras, eso era felicidad. Queso en casa en la mañana y chorizo para almorzar. Con un vino de pitarra trago bien y trago va. Con los perros y mis pulgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. Estamos escuchando a Barracuda, que he perdido un poquito el hilo, ya no sé cuántos temas han sonado. Sí, bueno, ha sonado Tirao, detrás ha sonado Pastorear y esta que estamos escuchando ahora se titula Nunca se han marchado. Bueno, con esto vamos a ir un poquillo acabando, la escuchamos y enseguida estamos charlando con Radiofobia, que ya les tenemos por aquí al trío de Gasteiz, ¿vale? Fuego contra el opresor. Libertad de expresión. Síntoma de la opresión. Libertad de expresión. Funciona España. idioma de la opresión. Libertad de expresión. La gente en el mundo los cree sin dudar. La gente en el mundo los cree sin dudar. No le importa su patria, solo su capital. No le importa su patria, solo su capital. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. No importa si trabajas y no tienes pa'l pan. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Acabas en la cárcel solo por tuitear. Vale, bueno, pues hasta ahí hemos escuchado esos temillas de este segundo trabajo de esta banda llamada Barracuda desde Madrid. El disco se titula En la calle, son 6 temillas y nada, pues como solemos decir, el disco lo podéis escuchar en... está completo en YouTube, la banda tiene su página de Facebook, bueno, pues como todos los grupos un poquito difundiendo su música. Y nada, vamos ya con el asunto que nos ocupa hoy, con... por fin ya podemos tener alguna banda invitada fuera de, digamos, de nuestra zona. Desde Gasteiz viene Radiofobia, este trío que presenta Contra las Cuerdas, su segundo trabajo, que ya presentábamos por aquí hace... bueno, la verdad es que ya he perdido la cuenta de hace cuánto, pero... porque esto ya viene de atrás. Vamos a empezar escuchando el primer tema que abre el CD, que se titula Johnny Fuego, y enseguida estamos con el trío, ¿vale? Venga, vamos con Johnny Fuego, Radiofobia. Bueno, ahí están Radiofobia. Esto es power rock and roll, que le llamo yo. Chicos, acercaros a los micros, a Arratsaldeón. Muy buenas. A ver, que vaya yo subiendo por aquí, por allá. Bueno, bienvenidos a aquí a Irola Irratia. Sí que me comentaba Robert que conocía, que algo le sonaba, ¿no? Sí. Suelo preguntar a los grupos y tal, a los invitados, y a ver si conocen la radio y estas cosas o y tal, ¿no? Y más tratándose ya de esto que lleva aquí tantos años. Me comentabas que sí, que... Sí, sí, de un compañero de la uni que tenía un programa aquí, me acuerdo, en el 2008 creo que era. Ajá. Sí. Bueno, y presentaros un poquillo. Habéis venido, me encanta que hayáis venido los tres, ¿eh? Uh-huh. Siempre se agradece que esté la banda al completo y bueno, al final sois tres. Si hubiese sido seis, no sé si hubiese... Más apretados, ¿eh? Con más amor. Pero bueno, que además presentando ya este disco, que ya intentamos hace tiempo que estuvierais por aquí, pero con todo el asunto este del virus y toda esta historia, pues estamos un poquito limitados en todos los aspectos, ¿no? Porque el disco, este nuevo trabajo, salió en noviembre, diciembre. Diciembre. Sí, salió en diciembre. En noviembre hicimos el adelanto del primer single, que fue Rockstar. Uh-huh. Preséntate un poquillo, eres Robert. Sí, yo soy Robert, soy cantante y guitarrista de Radiofobia. Uh-huh. Yo Asier, y soy el bajista y bueno, pues hacemos coros. Y yo soy Dani Chiqui y soy el batería. Ajá, y hacemos coros todos. Todos hacemos coros, nos coreamos. Pero no sois coreanos. No, sois Corea la buena. ¿Cómo se les llama a los de Gasteiz? ¿Tienen algún...? Los patateros, ¿no? Ah, vale, los patateros, bueno, sí. Pero eso se extiende... No sé si despectivo o no, pero sí, sí. Se extiende también a todo Álava, ¿o no? Sí, yo creo que sí. ¿No? Es el mítico topicazo, pues ese. Bueno, pues eso, ya, si queréis empezamos un poquito por hacer la historia de la banda desde el principio. ¿Os conocíais? ¿Veníais de otras bandas? ¿Habíais hecho algo juntos antes de esto? Comentarnos un poquillo. Sí, yo, bueno, empezamos... Nosotros ya nos conocíamos de antes de otra banda previa, que se llamaba Sextoner. Que, uh-huh. O sea, que nosotros realmente nos conocemos de esto, no nos conocíamos antes. Y a raíz de esta banda anterior, Sextoner, bueno, realmente toda la historia viene de una banda previa, donde estaba Chiqui de miembro y teníamos un colega en común, pues se decidió hacer una banda nueva, donde entré yo, uh-huh. Y terminó entrando Lopi, pues porque era colega de Chiqui. ¿Y quién toca el bajo? Pues un colega que toca el bajo, ¿no? Sí, así y yo nos conocíamos de antes y formamos... Estábamos formando Sextoner y al final entró a ser de bajista. Ajá. Eso es. Y nada, pues Sextoner tiró para adelante y después de muchos años pues terminamos dejándolo. Pues movidas, cosas, gente que se va, pues curros, que si me voy a vivir fuera, pues terminamos dejándolo. ¿Y quedó algo de esa banda? ¿Alguna grabación? O... Sí, grabamos una maqueta. Es que fueron muchos años. Fueron... claro, teníamos muy pocos años, sí, pero pues empezamos pues en el mucho 2008. Tiempo juntos. Pues del 2008 hasta el 2013. Pues, sí, pues sí, os tengo que decir que en este caso no me suena el nombre en absoluto, ¿eh? Sí, es que tampoco es que tocáramos mucho fuera. Al final éramos una banda de chavales que aprendía todo. Y nada, y pues nos lo pasábamos bien, bebíamos, tocábamos y... Sí que vinimos a Santurci, creo. Hostia, ¿no? No me digas a dónde, al Múnich. No, Botica se llamaba. La Botica, Portugalete, mi pueblo. Portu, sí. Portu, vale. Sí, he dicho el Múnich y no creo que no cuadra porque el Múnich, no sé hasta qué año estuvo abierto, pero hace ya bastante que cerró. Igual ni siquiera coincidió con vuestras primeras aventuras. Era Portugalete, sí. Sí, Portugalete, la Portu. Y luego en Erandio puede ser el bar este mítico que daban conciertos. Sentinel. También. Ah, sí, eso es. Y luego en el Vigo Rock también. Sí. Ganamos una especie de... un concurso de maquetas o una, sí. No recuerdo, una especie como de batalla de bandas, estos rollos, y el premio era tocar de troneros en la final del... ¿Con Madera Core? Sí, en la final de un concurso de bandas que había aquí en Bilbao, no me acuerdo cómo se llama, uno muy típico de Bilbao, sí, no recuerdo el nombre. Y veníamos de invitados. ¿El Villa de Bilbao? Sí, yo creo el Villa de Bilbao. Veníamos de invitados de troneros antes, sí, de la final. Y estuvo guay. Bueno, por ahí hicisteis alguna cosilla, sí, ¿no? Sí. Sí. Algo de presencia ya, mucha experiencia, ya sí, tuvisteis, sí. Y bueno, pues para empezar bien, ¿no? Sí, y, sí, y además sí. Es un sitio bonito, tocar el Bilbo Rock es bonito, sí. Es un lujo, sí. Porque es, desde luego que junto al Café Anchoquía, yo creo que es igual el sitio más... la mejor sala, ¿no? Entre comillas. Sí. Y además para nosotros... Y más cuando eres un chaval. Claro. Que y para nosotros es estar que... tocando en bares, de repente estar ahí... Yo me acuerdo que era... Joder, cara, era la hostia, porque además es que nos trajeron en coche. Sí. Que eso no nos había pasado en la vida. Que la chica que llevaba el concurso aquel de Vitoria pues se encargaba de traernos y de llevarnos y todo, y aquello era, vamos, eran los putos Rolling, éramos los Rolling. Y había un camerino, no, había camerino, no. Un camerino con bombillitas, ¿no? Sí. Y duchas, tenía duchas en el camerino, flipando, ¿no? Con que la... se me quemó una mochila. Qué buena, qué buena. Además que igual erais todavía más, claro, lógicamente jovencillos y tal, sí, ¿no? Sí, sí. Porque sí, sí, nada. Ahora, ¿cuál es la edad del grupo? La edad media, podríamos decir. La edad media son 32. ¿No? Sí, sí. ¿Media? La media 34 o 33. 18. O sea, 32, así, por 33, ¿no? Sí, por ahí, una media. ¿Estáis ya, sí. ¿Estáis ya en esa edad en que en casa vuestros aitas y tal os dicen? Bueno, en casa, bueno, vete a saber, o con vuestras parejas o con vuestra vida personal. Sí, sí. Os dicen, hijo mío, ¿cuándo vas a dejar eso del rock and roll que no te lleva ninguna lana? Yo creo que ya ni os lo dicen, ¿no? Yo creo que no. Veían desde el principio que tampoco llevaba mucho sitio bueno y decían, bueno, pues... Dices, si en el fondo se lo pasa bien, déjale. Que se divierta, que se desfogue un poco. No, al final te animan, yo creo. Sí. Al final sí. es un hobby tampoco. Sí, hombre, yo creo que ahora tampoco no se ve como se igual se podía ver, yo que sé, en los 80 y tal, ¿no? Que sí, además... que tenía un rollo como más oscuro antes, sí. Que parecía algo más así, ahora lo ven diferente. Aunque luego igual sí que es así oscuro, ¿no? Solo que ellos no lo ven. No escuchéis esto, por favor. Corta. Pero sí, sí, a mí, por ejemplo, siempre me ha animado a tocar y mi familia siempre se ha visto muy bien. El rollo de tener un tío músico y a mí siempre me han animado a hacerlo. Siempre que no jodiera al resto, pero bueno. Sí, bueno, va bien. Es verdad que algo... al final que lo importante, digo que yo, que la familia, ¿no? Dirá, bueno, lo importante es que no se eche a perder con esto de eso, rock and roll, eso, ¿no? Eso, que haga eso. Canciones y discos, pues muy bien. Que se vaya a tocar a Cuenca también. Pero bueno. Y nada, acabó entonces esa historia y arrancasteis con esto. Sí, pero empezamos. Es que además se fue era el otro guitarrista y estábamos en el local. Y entonces, claro, al final decíamos, va, pues yo qué sé, además nos pidió medio verano. Y va, pues quedábamos para ensayar. Pues qué tocamos, va, pues vamos a tocar. Pues tocábamos alguna adaptada de dos guitarras a una, claro. Y sobre todo versiones. Y empezamos primero, pues otra vez a lo versiones, al inicio de todo. Sí, una banda nueva. Me estás hablando 2013-2014. 2014. Yo creo ya era 2014. Sí. Claro, tampoco era objetivo hacer una banda nueva. Era, bueno, estamos en el local, es verano, vamos a tocar. Vamos a pasarlo bien y quedamos para pasarlo bien. Pillábamos cervezas y decíamos, ¿qué? ¿Versionamos? ¿Nos preparamos un tema de Barricada y otro tema de tal? Pues venga, pues para adelante. Y así, bandas súper diferentes versionábamos lo que nos apetecía, así un poco sin pensarlo mucho y. Y para adelante, y al final vimos, empezaron a salir temas de forma natural, nuestros, y dijimos, oye, igual, pues igual se puede hacer algo aquí, igual se puede hacer algo siendo tres. Y dimos un concierto a las universidades en Bilbao, o sea, en Bilbao, en Vitoria, por una fiesta que había, no me acuerdo, creo, de farmacia o... No, no me acuerdo de qué. O ingenieros, no me acuerdo. Sí, ingenieros. Y la gente respondió muy bien, estuvo muy bien, fue muy divertido, la música a tres sonaba, porque también teníamos alguna duda de si a tres... Y sonaba bien y dijimos, ¿qué cojones? Vamos a hacer unos temas más y grabamos un disco. Y nos lo pasamos bien y encima a la gente le gustó. Entonces al final seguimos. Sí, que habéis visto desde el principio que un poquito la cosa ha ido guay. Sí. Y facilidad para sacar vosotros temas propios y tal, ¿la habéis tenido también? Bueno, con el primero más. Con el primero sí hubo más facilidad. Y fue todo como muy natural. Yo creo que como era una situación nueva, tenemos una banda nueva, a ver qué conseguimos hacer para tres... salieron más naturales y esta vez ha costado más, pero también yo creo que ha sido porque hemos sido más selectivos. Claro, ha sido, os habéis querido superar un poquito, eso es, lógicamente. Eso es, sí, y a veces es un poco frustrante porque, tenemos tres temas nuevos, pero los escuchas una y otra vez y dices, es que no terminan de entrar, no terminan de pasar, no pasan. Y volver pues, a empezar. Eso es, cero, hemos hecho mucho eso. Tienes más filtro ahora, y por eso en el primer tema, o sea, en el primer disco creo que eran 12 temas, ¿no? 13, bueno. Y en este os han acabado 8. Sí. Pero al final que te tiene que convencer totalmente. Uh-huh. Entonces, tienes más filtro, yo creo, pero es normal, con los años ganas. Sí, incluso, ¿no? Ha habido canciones que en la fase desde el primer disco, dando conciertos, pues íbamos componiendo canciones nuevas, que nos gustaban mucho, las tocábamos en directo, como va, esto estará en el siguiente disco, luego no han estado. Luego muchas de ellas han estado. Sí. Cuatro han quedado ahí que están, pero no las hemos metido. Pero con futuro que puedan esas canciones igual dándoles una vueltilla. Yo creo que alguna no. Creo que alguna damos desterrado. Pero no sé por qué. Yo creo que nunca se sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero porque igual el estilo no es muy diferente, pero igual no te cuadra con el resto. Igual en tres años tocamos las Spice Girls, esto es la hostia. hacemos un disco de reggaetón. Disco de cumbia y metemos los de esos temas. El primero, El baile de los muertos, es 2015, creo que veo por aquí, ¿no? Sí. O sea, eso es, tampoco, sí, se tampoco llevabais demasiado, entonces. No. Un año. Salió en un año, ¿no? Sí. Salió rapidísimo. Sí. Salió rapidísimo, según vimos que aquello funcionaba. Yo creo que la última canción que metimos, que creo que fue Mi carretera, igual se compuso y se arregló en justo un mes antes de entrar a grabar. Sí. Justo antes de grabar se metió, sí. Sí, además lo que comentabais, que es un disco con 13 temas y tal, que igual lo que igual a día de hoy igual sí que descartaríais alguna o... Va, yo no, ¿eh? Sí, también, o sea, que estáis contentos. Sí, yo con el disco estoy contento. Igual es otro concepto diferente al que ahora buscaríamos, pero bueno, la situación de la banda en el momento era ese. Eso es. Y ahora esas canciones han mutado también algo, han mutado a la forma que tenéis ahora de... Sí, ¿no? yo creo que sí, pasando el filtro de subir el tempo. Sí. Muchas canciones que en directo que grabábamos, es una cosa que yo creo que hemos aprendido en este, que ha sido que en el disco, a nosotros yo creo que lo que nos gusta realmente es sonar natural, sonar como sonamos en directo, porque somos una banda, yo creo que somos una banda de directo. Somos tres, pero metemos mucho ruido y yo creo que muy bien. Está mal que lo diga yo, pero creo que para ser tres podemos sonar redondos. Llenáis bien, ¿no? Sí, yo creo que podemos sonar redondos. Y en el anterior, igual fuimos mucho a hacer cositas, tal, y no nos fijamos tanto en el tempo para que sonara de una forma natural a como lo vamos a hacer en directo. Porque nosotros es que según llegamos en directo, es que se nos acelera todo. O sea, se nos acelera todo. Tienes el pulso más acelerado. Bueno, pero eso pasa siempre, ¿no? Sí. Claro, pero oyes las canciones esas y suena en mejor. Directo. Eso, las oyes luego en CD y notas como que... como si hubiese una diferencia. Pero, igual simplemente es el tempo. Pero no por el sonido, es simplemente por, yo qué sé, el tempo... Sí, la intensidad que intensidad le pones de, en el momento... Hombre, claro, luego, no sé vosotros, pero hay muchos grupos que optan por grabar tocando los tres a la vez, o en este caso, ¿no? En ese caso no es el caso, esto se grabó por pistas. Y este segundo tampoco, ¿no? Tampoco. No, tampoco. No somos tan buenos como para grabar. Nos costaría, no sé. Pero igual tenemos que probar, sí, la próxima vez. Sí, hombre, tiempo al tiempo. De momento vais por el segundo. Sí, ojalá sí. Que la cosa siga para adelante, ¿no? Porque la verdad es que me gustó la banda con el primer disco y con este segundo sí que creo que le habéis dado un poquito, vamos, que ha mejorado la cosa, vaya. Sí, yo creo que es un paso adelante, conseguido. Y sobre todo hemos buscado en este, ese sonido, lo que decíamos, ese estilo del directo. Que oigas el disco, oigas la canción en directo, digas, suena igual. Es que hay más trabajo previo, hay trabajo de componer, de hacer la maqueta que hicimos, ¿no? De cuidar todos los arreglos. El otro fue más precipitado, pues yo qué sé. Igual tienes más joven, tienes más ganas de sacarlo. Sí, vas aprendiendo, porque fue el primer disco que grabamos en un estudio nosotros, porque con el grupo anterior, mi única experiencia grabando algo era con el grupo anterior, y lo grabamos nosotros con un ordenador, como podíamos. Sí, eso es. Y esa era la primera experiencia en un estudio, y bueno, pues ves cosas que quizá puedes hacer tú mejor, no la gente del estudio, que para nosotros fue un 10 las dos veces, sino simplemente que nosotros quizá podíamos haber hecho cositas por mejorarlo. Bueno, al final es todo ir pillando experiencia en claro, todos los aspectos, sí, completamente, ¿no? Completamente. No, y luego cuando quieres algo que mejore lo anterior y que te guste, pues no, hombre, el otro está muy bien, ¿eh? Pero que mejores, al final tienes que trabajar tú. Por eso lo de la maqueta y el trabajo previo. Eso es lo que aprendimos al final. Bueno, vamos a escuchar. Al final, bueno, son 8 temas que ahí, pues también habéis dicho 8. 8 bien, ¿no? Eso es. Porque igual había alguno más, pero eso, que no queríais tampoco. Sí. Eso es, sí. No sé muy bien por qué, pero como que no nos... Y eso que en directo nos iba muy bien, ¿eh? Y nos gustaban mucho y a la gente le gustaban, pero luego a la hora de venga, vamos a hacer una maqueta de exactamente cómo queremos que sea el disco, algunos temas como que no... Y también es verdad que igual ninguno de ustedes lo decíamos, pero luego cuando alguien lo dijo, oye, este tema, dije... Tienes razón, o sea, yo también pienso que este igual no. Y una vez que se tiró un poco de la manta, salió, y quizá este tampoco, y así. Pero bueno, yo creo que sí, es que además lo pensamos los tres, así que... Pues bueno, lo como suelo decir yo, que también que seáis tres siempre es una ventaja, ¿no? Sí. ¿No? Para ponerse de acuerdo en todo y para todo el funcionamiento de una banda, pues oye... Fíjate, de 3 a 5, por ejemplo... Sí, pues, porque joder, somos tres con tres familias, claro, eso... Claro. Bueno, esa es otra. Claro, es que eso dice, no, es que la banda son tres. Bueno, sí, somos tres. Sí, sí. Y con el que. Y bueno, y los trabajos de cada uno. Claro. Y las historias de cada uno. Y no es tan fácil quedar cinco un miércoles a las 8:30. Quedar todos los miércoles y viernes a las 8:30 no es sencillo si eres cinco. Es una complicación. Nosotros antes quedamos cuatro y hemos notado bastante. Sí. Mejora a la hora de quedar, como más sencillo. Es una tontería, pero al final es la vida de una persona, hombre, claro. Que tienes tus cosas y tus movidas y tus cosas buenas y malas y tus obligaciones. Es complicado. Al final, esto es, como decía, un hobby, ¿no? Es, para vosotros ahora mismo es un hobby. Claro. Y bueno, pues igual supongo que hay cosas más importantes o tal, aunque bueno, luego hay gente que se vuelca mucho en el tema de la música, ¿eh? O de, sí, claro. Y bueno, eso ya cada uno. Luego también por eso vienen a veces las cosas, ¿no? De que ya, hay 50.000 cambios en la formación, pues porque al final, pues oye, hay cosas igual que son prioridad para las personas y igual esto es está en un segundo plano, pero en este caso yo os veo, de momento... Sí, estamos centrados. En un momento de para arriba, ¿no? De para arriba, ¿no? Sí. Con el asunto. Venga, pues elegís, a ver, qué tema... Johnny Fuego es una buena canción para abrir el disco, la que hemos escuchado. Yo pondría Rockstar, que es el single. Eso, que sacasteis ese tema un poquito como, digamos, como adelanto single, es. Lo que podría ser un single, ¿no? Sí, eso es un adelantillo. Y nada, pues venga, vamos a escucharla. ¿Queréis comentar algo acerca de las letras o de la temática que...? En general son todo como historias personales o de gente a nuestro alrededor, no, tampoco están enfocadas en nadie exactamente, algunas sí, pero... ¿Eh? ¿Cuál? Pero bueno, son historias o nuestras o de gente a nuestro alrededor o cosas que vemos en nuestro entorno que han ido pasando. También como se han escrito a lo largo de mucho tiempo, porque de una a otra igual han pasado años, pues son momentos... como muy diferentes entre una y otra, pero es todo historia real. Pero esta de Rockstar, a mí me gusta mucho la letra porque tiene un poco de guasa, ¿no? Sí, un poco de ese sarcasmo, sí. Esa ironía se busca, ¿no? De la vida del músico, ¿no? Que parece que... Sí, el tópico de Rockstar, lo que decíamos de la vida oscura. Ajá. Y el glamour de la, sí. De la Rockstar. Y luego también eso del... El imaginario personal, ¿no? De cada uno de... Si yo conozco a no sé qué grupo, yo soy amigo de tal, y luego no conoces a nadie y estás solo, ¿no? Pero bueno, también va un poco ahí. Ah, pues a ver, sí es cierto, ¿no? Lo que has comentado, que hostia, desde el primero al segundo quizás ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Sí, han pasado mucho tiempo, sí. Sí, es verdad. Que nos cuesta, es verdad... Lo que decimos, somos de directo y de sentarnos y decir, venga, vamos a centrarnos a grabar y a componer. Sí, porque si no lo hacemos, no podemos. No podemos, ¿sabes? De repente te salta un bolo y dices, ¿quieres tocar? Sí. No sé, sí, pero que estamos componiendo, da igual. Ya lo retomaremos. Apártalo todo y vamos a tocar. Sí, y luego nos cuesta retomar, porque vienes de tocar, joder, qué chulo ha estado el bolo, tal. Buscamos otro. Sí. Y buscas otro y ya no te pones a hacer que nos gusta componer y tener temas nuevos. Pues que tocar en directo nos gusta tanto. Que yo creo que nos pierde un poco. Sí. Pero tenéis una disciplina de ensayos y de tal. Sí. Eso no es decir, oye, cuando se puede, ¿no? No. Y por eso han podido pasar 5 años entre un disco y otro. No. Ha sido simplemente porque nos ha costado componer y porque hemos tocado bastante. Y no nos poníamos a componer canciones y. No sé, fue algo. No sé, como muy natural, no hay una razón clara. Y ensayábamos para hacer bolos, al final, para tocar esas canciones en directo. Por eso no nos paramos igual a hacer un disco. Eso, sí. Tener el repertorio bien, organizado y bien tal. Y... Eso, sí, tener un... lo que dices tú, el repertorio, no las canciones, sino poder dar un espectáculo bueno. Poder hacer... Nosotros somos de 0 a 100 en la primera canción y no bajar de 100 hasta la última canción. Entonces eso te exige estructurarlo bien, unir canciones, meter arreglos por medio, trabajar, pues no, también nos gusta tocar alguna versioncilla. Eso, que quede chulo, de, ¿no? De por medio, eso sí, que en conjunto te quede bonito. Que la gente salga con ese buen sabor de boca y que te diga, ostras, ¿cómo os lo habéis currado? Y que sea todo más o menos seguido, directo, que la gente no dé tiempo a descansar. Eso me gusta. que no haya... Eso me gusta, o sea, que, no, que, sí, que igual sois de los que enganchan 4 o 5 temas. Sí, sí, sí, sí, sí, eso sí. Es. Y una pausita, sí, sí, y venga, y que sí, no decaiga la movida, ¿no? Sí, porque hablando somos malos, hablando entre canciones somos malos, está probado. Entonces, cuanto menos tiempo tengamos para hablar, mucho mejor. Eso, mejor. Cuatro saludar, echar un trago y otra. Eso, es, saludar, dar las gracias. Pero y sí, hasta luego. Ha habido conciertos de las 4 primeras, creo, seguidas. Presentas a grupo en, no sé... Sí, que a veces, sí, que a veces decía, no, es que solo tenéis una hora para tocar. Sujétame el cubata. Sujétame el cubata que vamos. Yo no, creo no hay que, problema. Que esos detalles, esas cosas son fundamentales, ¿no? Para una banda, además, que hace la música que hacéis vosotros, ¿no? Eso de, sí, yo creo de, que sí, de no perder el hilo, ¿no? De que eso vayan. Los, joder, yo siempre me acuerdo de la mejor época que haya podido tener Nuevo Catecismo Católico, que para mí es, sí, una de las mejores bandas que ha habido, ¿no? Y que siguen en activo. O sea, esos conciertos eran brutales. Esos te tocaban 6 o 7 temas del tirón. Claro, pero es que sí, la música que hacen ellos es así. Es música rápida, un rock rápido. Que coño, es que esas canciones, como te paren entre canción y canción, te pierdes el hilo y al final. Es que te han matado. Sí. Es que dame más, yo quiero más. Toca la primera y dices, dame otra ya. O sea, la quiero hace 10 segundos. Ya no la quiero. Y eso son cosas que también eso aprendimos con el primer grupo. Sí. ¿No? Que igual tocabas, te parabas, echabas un trago, decías igual alguna chorrada en el micro, no sé se, qué. Se cae todo. Y al final es que tú ibas a la mitad del concierto y veías, claro, a la gente con los brazos cruzados. Y es entonces cuando dices, ostras, algo estamos haciendo mal. No, o sea, yo, o sea, quiero que la gente esté disfrutando desde el minuto uno hasta la última canción. Mantener esa intensidad ahí que no, y que no baje, claro. Sí, y cuando vas a ver un concierto, ¿tú qué quieres? Tú vas a ver un concierto de, pues, de Nuevo Catecismo, pues es lo que quieres. Quieres intensidad y sí, pues quieres que te saluden y tal, pues está guay. Pero coño, ya que empiezan, pues que las 4 primeras canciones vayan del tirón, o que las 3 primeras vayan del tirón y luego pues una sección... pues puede ser más tranquila, pero que tenga una continuidad y que salgas y digas, joder, ¿qué ha pasado aquí? Esto ha sido la hostia, o sea, el volumen ha sido la hostia y no han parado en ningún momento y les ve a sudar. Les ve sudar a muerte y que yo siempre digo que la banda sude a muerte es buena señal. Es muy buena señal para el rock, yo creo. Y luego es dar espectáculo, pero porque lo estás viviendo al final. Eso de estar estático así, al final tienes que perder la vergüenza y vivirlo. Y eso es lo que hemos ido mejorando también. Sí, que impone un poquito, ¿no? Claro, nos ha jodido. Impone un poquito el, ¿no? Y supongo que depende de tocar en cierto... Bueno, también yo siempre he entendido que esto depende de la persona, ¿no? Porque hay gente que es un poquito más retraída en el sentido de exponerse, ¿no? A que te están mirando, yo qué sé, 80 personas, 100, 200. Sin embargo, también se suele decir... Hay gente que le da igual, que tiene mucha cara, mucho esto, ¿no? Sí, pero por eso te digo que igual hay otra gente que le cuesta más en ese aspecto. Sí, sí. O también hay gente que igual fuera del escenario es muy tímida, pero una vez que se sube ahí, claro, pero es que se transforma, ¿no? Claro, pero a mí el escenario me parece que es como una... Es lo que tú quieres hacer. Esto es tu hobby. Si lo estás haciendo por ganar dinero, estás muy equivocado porque no lo vas a ganar. Estamos aquí porque queremos hacer esto. Y lo queremos hacer... así. Entonces tú cuando te subes a un escenario, igual cuando eras más pequeño, cuando estábamos con la banda aquí anterior, pues igual al principio, sí, vale, tengo 18 años, estoy acojonado, tengo delante de 200 personas y buah, me hago pequeño con la guitarra y me hago enano ahí en el escenario. Pero qué cojones, no es lo que quieres hacer. Estás acojonado por la situación, pero no es lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer es que te miren, darle más caña al volumen y darle más golpes a la guitarra. Y yo creo que es lo que una banda de rock and roll y punk es lo que tiene que hacer. O sea, que desahogarte completamente, para esto lo haces, ¿no? Para desahogarte. Tú en el curro estás 8 horas al día y luego un montón de movidas y el coronavirus, su puta madre. Pues esto es una liberación. Pues tiene que ser una liberación. Pero luego cuando estás haciendo algo que te encanta, que crees totalmente en ello, que disfrutas, eso te va saliendo. Eso claro, te va saliendo, sí. Sí, sí, claro. Es que es todo cuestión de, pues eso, de ir cogiendo, ¿no? Esa confianza y ese. Os lo dice uno que nunca ha tocado en un grupo ni nada, ¿eh? He visto muchos conciertos, pero tocar nunca, ¿eh? Por suerte para el mundo, sí. Además. Y luego el hecho de, yo qué sé, de ponerte más nervioso o menos nervioso, yo creo que en bares pequeños así, igual te pones nervioso, no sabes ni por qué, o yo qué sé. Igual la cercanía. Sí, no pero depende del concierto, yo creo que depende de cómo estés. Y luego de los sitios así, en la Virgen Blanca, cuando estuvimos tocando, que nos llamaron para el previo de la Esquena Rock, ahí sí que había una tensión, había... Pero te impones una plaza, final es tu ciudad. Hostia, y era un evento importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente del rock que te está viendo. Y sí que al principio, cuando subes al escenario, te tiemblan las canillas, pero luego creo que lo hicimos muy bien. Sí, yo creo que eso, el temblor ese inicial. Y a pesar de tener problemas con la guitarra, ¿no? ¿No fue? No. Eso fue en la esquina, yo creo. Eso fue una banda. Pero no, yo creo que ese rollo de el gusanillo ese, los nervios, el que vas a beber y te tiembla la mano, que es muy típico en la primera canción, que te tiembla la mano la cerveza, pues eso se vence saliendo con ganas y saltando al escenario, saltando a tocar. Y cuando ves que todo funciona, que el ampli suena, que escuchas a la batería, que el bajo te está machacando ahí, que está engordándolo todo, dices, esto va bien y esto va a ir bien, porque yo lo voy a hacer bien y para adelante. Y la gente responde, porque si ahí te encoges, la cosa va a ir mal. Porque tú te vas a echar atrás, la gente no va a ver que tienes energía, tú vas a estar más nervioso. Si estás ahí para disfrutar, pues disfrútalo. Y si que vas a subir ahí arriba, te vas a encoger. Son nervios buenos. Claro, y luego te vuelves a casa pensando, tenía que haber dado más de mí. Oye, has tenido la oportunidad. Ya. Aprovecha. Sí. Joder, además, yo me imagino que ese concierto, supongo que mucha gente os descubriría... ¿no? Porque sí, vosotros supongo que habréis tenido vuestro grupito de gente que os sigue, pues por igual de cercanía, de vuestro entorno, pero igual luego a nivel más así gordo, en un evento de esos, mucha gente igual os descubrió ese día, ¿no? A ver, ese concierto lo marcas como banda local, además, de Vitoria-Gasteiz. Sí. Lo marcas porque dices, joder, es que te va a ver mucha gente. Y yo qué sé, pues puedes llegar a mucha más gente, ¿no? Sí. Y lo quieres hacer bien. No sé. Sí, yo creo que no solo te conoce mucha más gente, pero también te conoce más gente de Vitoria. Más gente que tiene bares. A eso me refiero, sí. Claro, pues sí. Y bueno, de ahí sacamos otro bolo, me acuerdo, en una sala con los chicos franceses. Sticky Boys. Y muy bien. Y eso es lo que hace, yo creo, que el crecer. Tocar en directo, que te vea gente que te pueda dar oportunidades y gente que considere, joder, yo quiero esta banda en mi bar del barrio que sea, da igual, pero ese chico te quiere tocando en el bar, pues muy bien, pues ole, pues genial. Madre mía, menos chapa estamos dando. No, pero muy bien, ¿eh? Porque fluye la conversación. Y todo esto venía de la canción Rockstar. Eso, que le íbamos a escuchar hace 7 minutos. Ay. Venga, vamos a escuchar ese Rockstar, que es la número 3, creo, por aquí, pim pam pum pam, debe sonar en breves. Va llegado la hora, solo quiero rock and roll. Voy a ser una estrella de las que veo en televisión. En todos los carteles de tu ciudad estaré. Buscaré nuevos amigos, gente de mi nivel. De lunes a domingo de fiesta viviré, rodeado de tías en la habitación de un hotel. Quiero ser como Nevi, rockear hasta el final y que me encuentren muerto rodeado de orbital. Voy a ser una estrella de Las Vegas hasta Nueva York. Voy a ser una estrella y olvidarme de la gira. Oh, casa, a mi humilde mansión. Subsuba, subsuba. Te contaré mil historias de mis amigos, lo sé, son. Subsuba, subsuba. Y cuando sea perfecto y nada me pueda fallar, despertaré borracho en la barra de algún bar. Voy a ser una estrella. Bueno, ahí están Radiofobia, aquí presentes, el trío de Gasteiz, presentándonos su segundo disco, Contra las Cuerdas. Aquí seguimos en Asesino del Rock and Roll, desde Irola Irratia. Bueno, vaya gustazo tenéis por el rock and roll cañero, ¿no? Sí. Estábamos escuchando, ¿eh? Sí. ¿Que, de dónde viene, digamos, ese... Bueno, cuando empezasteis a tocar juntos... ya teníais un poquito claro qué era lo que fluía ahí, ¿no? Que era o cómo, no sé, salió así. Sí, es algo que sí, yo creo que fue así. O sea, gustos comunes y historias. Tampoco decidimos vamos a hacer esto. Sí, no se decidió. Yo creo que empezó todo con las versiones aquellas. Empezamos tocando versiones y había algunas que nos gustaba tocar más que otras. Yo me acuerdo una en concreto que era la de Barrencalle. Barrencalle era una que nos gustaba mucho y era un estilo que nos gustaba mucho y no hacemos exactamente eso, pero ese rock and roll acelerado con distorsión y tal, nos gustaba un montón y de ahí fuimos tirando más hacia el punk a veces, más hacia el rock and roll a veces. También tenemos otras influencias diferentes, pero sí. Pero yo venía de tocar también en un grupo de punk rock y tal, y al final es lo que sabes hacer. Al final pruebas a tocar muchas músicas, pero es lo que nos une, ¿no? Yo creo. Sí. Lo que mejor sabemos hacer ahora, yo qué sé. Es que no, igual no sabemos hacer otra cosa. Por eso. ¿No? Ponte a tocar ahora, yo qué sé. Pues... Es complicado. ¿Qué dices? Yo que le toca Iron Maiden, pues. No. Como hay mucho. Que me gusta, pero. Hay muchas, muchas formas de entender, ¿no? Pues hay bandas que hacen punk rock y lo hacen más al estilo. No sé cómo decirlo. Vosotros sois más rock and rolleros, ¿no? Sí. En ese aspecto. Pero también eso, bueno, somos todos bastante rock and rolleros, pero también eso, la guitarra es súper, ¿no? Súper rock and rollera, los solos y tal, ¿no? Sí. A mí me parece que fue un poco las influencias que teníamos de bandas que habíamos escuchado siempre, que tenemos influencias muy diferentes entre nosotros, ¿eh? Yo cuando conocí a Chiqui y a Lopi, pues Lopi era muy jevilongo. Lo vi era muy de Gamma Ray y cosas sí, así. Power metal, a mí me encanta el power metal. Sí. Y es una influencia que me encanta. Pero bueno, el punto común fue este, que pues a los tres pues nos gustaba Barricada, a los tres nos gustaba... Platero nos gusta eso, mucho, a los tres. Hemos sido muy de Platero, muy de... Pues en Álava nos pegaba muy fuerte Caótico, nos pegaba muy fuerte, y ahí teníamos pues de juventud, súper, súper juventud. Pues todo el tema ese todo cosetílico, caótico, pues la polla. Eso es. Muchos grupos, es que son muchos grupos los que has escuchado al final. Sí, y a nosotros, yo creo que particularmente cuando empezamos con el grupo, fue un momento en el que salió, conocimos una banda, que son Los Cigarros, que justo esa banda sacó el primer disco cuando nosotros estábamos haciendo estas versiones, aquel verano. Y me acuerdo de una vez ir a verle, bueno, les he visto un montón de veces en directo. Sí, los dos que fuimos tú sí, y yo. Fuimos Lopi y yo a verles gratis en Falerinas. Sí, en medio del casco viejo de Vitoria, en Falerina, era gratis y fuimos. Y fue la hostia. Y dijimos, hostia, este rock and roll clásico que tocaron un montón de versiones, además. Sí, suyas tocaron poquísimas. Pero todas eran como muy rock and roll clásico, pero con distorsión y rápido y tal. Y nos marcó un poco. Y dijimos, joder, esto. esto nos gusta, este tema nos gusta. Y no hacemos eso exactamente, pero aquello nos influyó mucho, yo creo. Y luego, luego hemos ido los tres a verlos a varios conciertos porque nos gusta a los tres ese grupo. Sí, es un punto en común que tenemos. Pero bueno, que vosotros tenéis ese rock and roll, pero yo le digo que es como más directo, ¿no? Más sí, con sí, esa sí. Con el punk, ¿no? Sí, también, como más pegada, con un poco más de sí. Es diferente. Eso es un punto en común y yo creo que fue como un detonante que tuvimos para la banda, pero claro, tenemos todo el bagaje de antes de la pegada a eso, que pues, siempre digo que los tres pues escuchamos a Barricada y luego ahí también tenemos riffs que suenan más a punk americano, que es porque los tres tenemos a Bad Religion, porque tenemos esas cosas que mezclamos a veces, sí. Que a veces nos salen en canciones. Y luego bandas de vuestro entorno más cercano, igual de Gasteiz, que os hayan podido... Los Obligas. Sabía que casi seguro que lo ibas a comentar. Sí, Los Obligas sí. Bueno, y Burkina Faso. Burkina Faso también, es verdad. Burkina Faso también merece la pena. A eso no les conozco. Burkina Faso es una banda de rock and roll que tocaron muchos años. Estos sí que eran rock and roll. Y sí. Y nos encantaron. Y yo llegué tarde a los Burkina. Y me acuerdo que fui al concierto de despedida contigo. Sí. Al Gel Dorado. Y me pareció, es la primera vez que les veía en directo. Bueno, les había visto en directo unas fiestas de Vitoria en un bar ahí en la calle que no sabía ni quiénes eran. Y dije, jo, estos tíos, increíbles. Y luego le pregunté a Lopi y eran Burkina Faso. Y fuimos al concierto de despedida y me pareció una bomba aquello, un cañón. Ahora me ha venido también a la cabeza de Los Padrinos. Los Padrinos, a esos no... No conozco. No me suena. Pues os recomiendo que le peguéis una escucha, sobre todo a los dos últimos discos que dejaron. Bueno, a los tres incluso. O sea, me suena... Juan, el gerente... Bueno, sí, el gerente. De Gel Dorado. Era el bajista de Los Padrinos. Vale. Y creo que es una banda que os puede gustar también. No, me venía a la cabeza Reverendo Parker, ¿no? También, cosas claro. Cosas así, no sé. Uh-huh. Pero no. Pero mira, de Los Padrinos, no ahora que lo ha comentado él, me lo dijo el que viene al curro que os dije, que es el de Correos y así... Ese me dijo, dice, tenéis un aire a Los Padrinos si no conoces. Y yo, pues no tengo ni idea. Pues mira. Tenemos que escuchar, sí. Ha sido Gasteiz siempre una ciudad con bastante. Bueno, al final yo creo que todas, ¿no? Siempre ciudades así un poquito grandes. Siempre ha habido gusto por el rock and roll. Ha habido bandas importantes, ¿no? En cierto modo. Sí, movimientos. Por ejemplo, en Vitoria yo creo que el Gel Dorado tira mucho. Tener un festival como el Askena, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Eso. Por ejemplo, para mí es un indiscutible. O sea, yo sé que en junio voy a ir a la Askena. No sé con quién, pero voy a ir a la Askena. Y la banda que esté, sé que me va a gustar. Y hace mucho. O sea, eso tira del lo que es de la base de la gente que quiera tocar y subirse a un escenario. Gel Dorado también hace por eso. Y pues Gel Dorado. ¿Habéis tocado en Gel Dorado? No. Nunca nos han avisado. No. Nunca hemos tenido la oportunidad. Y yo, por ejemplo, asocio Gel Dorado a Los Obligas, siempre los he asociado. Los conocí hace muchos años. Tampoco es que yo les haya dado mucha caña, ¿eh? Pero yo recuerdo que el guitarrista que teníamos en Sextoner, en la banda anterior. Sí. Cuando no existía Sextoner, ni existía banda y estábamos aprendiendo a tocar la guitarra, él y yo, me dijo, he ido a hacer una prueba, voy a ir a hacer una prueba el sábado con un grupo aquí en Vitoria que necesitan un guitarrista. Y no me dijo el nombre, ya, pues sin más, ahí que fue. Y se vino al día siguiente con unos discos que le habían regalado, ya Los Obligas. Y dije yo, hostia, esto es otro nivel. Es que, sí, ¿a dónde has ido? Sí. E hice una prueba con Los Obligaciones, le dijeron que no. Pero bueno, oye, ahí estaba el tío, él no los conocía. Sí, supongo que sería cuando luego entró el difunto Aitornillo. Sí. Con Aitornillo coincidimos en algún concierto que tocaba. Sí, en Araya. Sí. En la Gastecha de Araya. Con Carrocerías Betoño. Que se metió dos conciertos seguidos, puede ser. Sí. Él iba de doblete. Sí. Sí, que tocaba con varias bandas y. Sí, pues acuerdo, curioso, sí. Bueno, una al final. Anecdotilla. Que por cierto, el disco, el magnífico disco Rápido y Sucio de Obligaciones ya está en vinilo, señores, ya está en vinilo. Yo ya lo estoy esperando. Que en su día solo salió en CD ese disco. Y bueno, ¿con qué bandas así? Porque sí he visto, estuve hojeando un poquillo vuestra página y algunos carteles y tal, y habéis tocado por aquí incluso, y sí. También llegasteis a tocar con Huracán Rose. Sí, en Gasteiz. Que es un pedazo de banda también. Sí, ya recuerdo el concierto, en el casco viejo de Vitoria. Sí. Nos lo pasamos muy bien. Sí, pero además, a miembros de Huracán Rose les conocimos en otra banda, ¿no? Que nunca me sale el nombre. El guitarra, que cuando estaba con Xavi. En el Gasteche de... ¿La Ucegueisa o algo eso? ¿De Basauri igual? De Basauri. ¿Basauri era así? No, era el Gasteche de... Joder. Tenía un skatepark, ¿no? El Gasteche. Algorta, por ahí. No, Basauri. Basauri yo creo que era. Un Gasteche muy grande que tenía un skatepark dentro. Sí, pero tocaba en... Sí, Basauri, creo. Que tocaba Charrasca. Con Mi Dulce Geisha y El Niño Katana. Hostia, ni me acuerdo. Mi Dulce Geisha era la banda. No, el... Esa es la del bajista, ¿no? Sí, pero tocaba con Xavi en esa época. Pero luego estuvimos en otro Gasteche también con... Sí, con Big Mouth. Sí, con Big Mouth hemos tocado mucho por aquí. Bajo Big Mouth también sí que estuvieron aquí presentando su último disco. Con Bajo Aspe, Con Bajo Aspe hemos tocado también. ¿Y dónde era ese Gasteche? Era muy grande. No, ese sí que era de Leioa. Eso era Leioa, sí. También grande. Sí. Ahí lo pasamos muy bien. Me acuerdo, sí. Joder, pues. Fíjate que he tenido ocasión de veros y no ha podido ser, por lo que fuera, ¿no? Porque me comentabais eso, ¿no? Que habéis tocado, en alguna ocasión sí que habéis tocado por aquí más o menos, en la zona. La mayoría de veces por aquí ha sido gracias a Big Maudio, creo. Sí. Nos avisaban, tenían algún bolillo y tal, y nos avisaban. Hemos tenido siempre muy buena relación con ellos. Hace tiempo que no tocamos, bueno, también es que llevamos tiempo parados sin tocar. Y luego con todo esto también, pues, está muy jodido tocar, pero... Sí, un saludo a Big Mouth. ¿Os habéis decidido a sacar el disco a pesar de toda esta historia y tal? Porque bueno, y quizá ya cuando, ojalá que se pueda retomar la, no sabemos cuándo, pues por lo menos la gente ya se sabrá las canciones. Sí. Es que joder, también te lo grabas, todo el proceso previo a grabar, lo grabas, lo que ha sido la grabación, que nos ha pillado en medio de todo esto. Sí, lo grabasteis el pasado verano, ¿no? Sí, empezamos en marzo. Eso es lo que iba a decir, hace... Justo un año yo estaba grabando el bajo. Claro. Era un sábado, bueno, era día 14, sábado. Como antes del maldito estado de alarma. Sí, ese, ¿no? Es que ese día yo estaba grabando el bajo y decíamos, va, lo dejamos para el domingo, porque ya me dolía la cabeza, estaba jodido. Y miramos el móvil y dijimos, hostia, igual hay que terminarlo hoy, que la semana que viene igual no podemos volver. Y ya habíais pillado bien de papel higiénico y todas esas historias. Eso es. Así que grabamos el bajo ese mismo sábado y fue recoger todo, ir al local, recoger cuatro cosas. Sí, pero además porque eso es. Nada, fue. Y al día siguiente ya había toque de queda. Fue interruptus total. Toque de queda, no, había cuarentena. Sí, a casa. ¿Sí? Y luego habéis tenido que retomar la grabación en verano, ¿no? Cuando se volvió a abrir todo, entonces sí, ya empezó Robert con las guitarras y voces a saco le dimos. Y sí, ya en septiembre era, ¿no? Ya con las mezclas y todo ya fue ahí. Sí. Oye, el tema de la portada, del diseño de esto, joder, ha quedado realmente chulo. Sí. Eso es obra de Cosmic Tentacles, un estudio de arte gráfico en Vitoria, que lo lleva Mikel, que se ha encargado él de todo prácticamente. Y, joder, es un chico que hace este estilo de diseño, como a dos colores, tres colores, muy simple, muy chulo, y es, yo creo que es el que se encarga también, se está llevando, normalmente se ha encargado de carteles de la Skena, bueno, la Skena del Gel Dorado, perdón, de la Jimmy Jazz y así. Y nos gustaba mucho el estilo. Contactamos con él y, oye, pues esto es lo que hay. Y también me gustaría pues mandarle un saludo y apoyo a él, porque se ha metido en un jaleo con un rollo de un cartel que ha hecho un cartel que, a mi parecer, no dice nada, pero se le han echado encima y le han denunciado en Vitoria. Es que me suena de estos días atrás alguna historia que he visto. Sí. Tiene un cartel que es una chorrada de cartel y se le han echado encima porque... Porque se mete con los municipales, pero bueno, que tampoco es una cosa que haga... Por llamarles pitufos, yo creo que no va a ningún lado. No va a ningún lado. Ahora te lo dices, sí. Es ridículo. Y le han denunciado al pobre por una chorrada espectacular. Que, pues eso. Un saludo desde pero aquí. Pero se está la piel muy fina. Se está llegando aquí a un punto de, es no sé, ya... de... Es que... De que ya no se puede hacer ningún tipo de nada, de ni... No, se busca una autocensura, ¿no? En plan de, no, igual no lo digo que me denuncian, ¿no? Es el... Sí, hacen que tengas miedo de decir cosas, porque, coño, es que a ver si ofendo a esto, a ver si ofendo al otro, a ver si... Cuando tu intención no es ni ofender ni nada, y tampoco es que haya dicho nada malo. O sea, no creo que ningún municipal se haya sentido ofendido por eso, ni nada. Se sacan las cosas como muy, ¿no? De toda, cualquier cosa, cualquier historia, ¿no? Y se están perdiendo muchas, por lo que decís, ¿no? Porque la gente anda con pies de plomo por a ver lo que voy a decir, no vaya a ser qué. Sí, claro que sí. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Fíjate que en los 80 yo creo con que... todo lo que se ha dicho. Que, claro. y ahora parece que todo, no sé, es una vuelta, una involución, ¿no? De... Sí, sí, es que si pasas el filtro que se pasa ahora, pues como le han pasado a Mikel, lo pasas a las canciones de los 80, ya puedes empezar a quemar vinilos en tu casa porque no hay un puñetero disco que se salve. Es que, vamos. Bueno, vosotros no tenéis ese problema porque no sois una banda de rollo político, ni de tal, ni de esto. No. Tiráis igual un poco más por la diversión, ¿no? Sí. Sí, en mi opinión, la música que hacemos de esta de rock and roll, que no es música protesta, ni es punk, eso de desfogarse, de combate, de quedarse a gusto, ¿no? Sí, eso, de trinchera, pues yo creo que es. En esta música no encaja tanto el rollo ser político. Y que ya hay gente que lo sabe hacer muy bien. Sí. Vamos a entretener a esa gente para que esa gente lo haga bien. Y bueno, pues eso. Que ha quedado chulo así un digipack, ¿no? Digipack, o como se llame y tal. Sí que se echa de menos igual dos o tres hojillas con las letras, no hubiese estado mal. Ya, sí, eso... Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que eso lo hemos hablado muchas veces. Aunque que eso. Coges el libreto, lo abres, lo dejas, lo abandonas y de repente dices, ¿dónde está el libreto este? Lo encuentras y al final es como, no sé, yo creo que ya no se lleva, ¿no? Como que siempre es la parte que molesta del disco. Pero en este caso que tampoco hay problema porque se entiende perfectamente letras y... Sí, yo creo que sí. Y bueno, que vamos, que no hay nada que... Es que yo creo que tampoco llegas a pensar que haya gente que vaya a cantar las letras o que necesites. Bueno, igual verlas sí, si no se entiende igual sí. Sí, pero yo creo que se entiende todo, ¿no? Sí, no, perfectamente. Sí, y luego también ponerte a hacer un libreto de 3 páginas, hay contexto. Es lo que dice Lope, yo creo que ahora ya no es lo que se estila tanto ni te puede hacer falta. Sí que se ha perdido un poquito está perdiendo un poquito el rollo de pues eso, de lo físico, ¿no? De Sí, eso sí que es cierto, pero cuando tampoco tienes nada bonito que poner, porque tú veas yo recuerdo los discos viejos que tengo y el libreto están muy currados y tienen cosas muy chulas y están muy bien hechos y igual con 4 cosas han conseguido hacer algo genial, pero yo creo que lo nuestro no es el gráfico, sino la música, y estamos más limitados ahí. Pero antes te lo leías todo, o sea, comprabas una cinta y te leías todo de arriba abajo, pero ahora como está todo en internet y tal, esa información antes no la tenías en internet ni en ningún lado. Me acuerdo de exprimías esas producido cosas, por no sé quién, y dirías, ¿quién será este hombre? ¿Qué será producido por? Pero te leías todo, colaboraciones, no sé qué, no sé cuántos, estudios no sé dónde, masterizado en Estados Unidos por no sé quién. Hombre, lo que pasa es que yo, como ya soy un poco viejo y como me ha gustado siempre mucho el vinilo y esas cosas, pues yo sigo valorando mucho esos detallitos, esas cosas, ¿no? Pero claro, bueno. Pero eran otra cosa. Ahora ya las cosas otra cosa. Nosotros el primer disco lo editamos, el primero era una funda de cartón, simplemente, funda de cartón y disco, y luego sacamos una segunda, no. Una tercera. Una tercera edición, una tirada más adelante, que lo cambiamos e hicimos un... mítica caja finita de cristal y le metimos un librillo y en el librillo solamente no pusimos letras, pusimos fotos de conciertos, fichamos unas cuantas fotos que nos gustaron, que nos habían sacado bonitas y tiene 5, te hemos traído alguno para que te lo quedes y son fotos que creíamos que eran representativas de momentos de la banda que nos habían gustado mucho y que habían captado bien el rollo y ahí sí que teníamos algo chulo que poner, que eran unas fotos hechas por gente que sabía sacarlas, porque nosotros si no de inicio es que ya estábamos sacando la libreta y apuntando ahí a escribir la canción y no quedaba muy bien, yo creo. Bueno, en cualquier caso, lo que importa como es la música, es lo principal, ¿no? Ahí están los temas, los tenéis, se pueden escuchar en YouTube. En Spotify también estamos. En el Bandcamp creo que de momento no habéis puesto el nuevo, ¿no? No, en Bandcamp no. No, subimos a Spotify directamente, que yo creo que es sobre todo lo que la gente tira ahora y ahí están. Y por supuesto, también tenéis vuestra página en Facebook y tal. Sí, todo eso, Facebook, Instagram, todos esos rollos para contactar, pues por ahí es lo más sencillo, sino un email también. Y el que quiera el disco físico, pues ahí está, que también, ¿cómo lo vais distribuyendo más o menos? O Bueno, de momento, tampoco habéis tenido mucha ocasión de salir de Gasteiz, ¿no? Para moverlo. Claro, la venta de CD por nuestra parte siempre ha sido el directo, y ahora, pues como pues con todos estos rollos. Hemos contactado con un par de distribuidoras por internet que se pueden comprar, que se llama Recordando, una distribuidora de Vitoria, unos chicos, pues ahí está disponible, y si no, en rockibérico.com también está. Y si buscas en Google, supongo que poco a poco lo iréis, ¿no? Sí, claro. ¿Y en Gasteiz alguna tienda? No, de momento no. De momento no. ¿Viniloras? Sí, Vinilora, sí, está en Gasteiz. Pero tenemos que pasar por Vinilora, pero no sé si venden CDs en Vinilora. Igual no, solamente vinilos. Eso es una espinilla que tenemos clavada, el vinilo. Y bueno, aquí en Bilbao ya comentaremos, pero es posible que lo podáis conseguir, sí, al suerte. Que le interese, al que lo interese también. Que bueno, al final, pues bueno, supongo que habéis, no sé cuántas copias habréis sacado del CD, pero para los que lo quieran tener físicamente. Suficientes. Pues, sí, suficientes. No hay problema, no hay problema. Luego ya, lo malo es eso, que como no se puede tocar, ya. Tampoco hay esa posibilidad de que la gente entusiasmada va y dice, claro, quiero un CD. Eso era lo bueno, eso claro. Es lo que nos gusta a nosotros, joder. Ahí es donde vendes, sí, sí. Sí. Y además eso es ahí el ponerlos contentos por el directo y ya que llevan unas cuantas cervezas, que se vengan arriba y que te compren camiseta, CD, será el punto álgido. Por cierto, que las camisetas también son de... Pero hostia, que están chulas, están sí. Guapas, de, guapas. Sí. Cosmic Tentacles también, Mikel ha sido. Uh-huh. Venga, sí. Escuchamos otra... Y ya si queréis despedimos más que nada. Yo ya me tiraría otro ratillo más, ¿eh? Porque estamos tan a gustito. Pero bueno, ¿cuál escuchamos? De... Vietnam. Vietnam. No, que me da igual. Pues Vietnam. Ah, bien. La que quieras tú, si no. Sí, ¿te gusta alguna? No, Vietnam. Y como ya, para cerrar el programa ya definitivamente, escucharé la que yo os diga. Perfecto. Vamos a escuchar la que yo os diga. Perfecto, no hay problema. Porque a mí hay una que me gusta especialmente. Vale. Me gusta el disco mucho, en general. Pero hay una que digo, esto es un temazo. A ver, a ver. ¿Cuál creéis que puede ser? No sé, todas. Hay una que me parece... Quizás, otra vez. Sí. Mira, sí. A mí me gusta otra vez. Lo que sí me gustaría decir es que me gustaría dar las gracias a Marcio Padoan, que es el que nos ha grabado el disco, que se ha metido un currazo enorme y que nos ha hecho un favor enorme de grabación, pero también de producción, echándonos una mano a que sí, que no, y se ha pegado un currazo terrible. Sí, la verdad que sí. Terrible con nosotros. Además, sí. Con todo esto y por medio, que él nos ha pillado a nosotros y le ha pillado, a él. Sí, con claro. Todo, claro. Y todo lo que se podía afinar para mejorar el disco, nos lo decía y, sí. Sí, sí, y sí. Como tiene muy buena. Tiene, ¿no?, muy buen oído. Muy buen oído, se hacía caso. Sí. Bueno, pues venga, vamos a escuchar Vietnam. Y venga. Aquí siguen siendo Radiofobia con este nuevo trabajo, su segundo disco, Contra las Cuerdas. Bombas cayendo en mi salón. Va la orden, sí señor. Arena y plomo inundan mi corazón. Perder la vida es mi ilusión. Hermanos, impongo la libertad donde la pide el general. Mueren civiles y eso a quién le va a importar. Mi gloria es lo principal. Bienvenidos al infierno. Como hizo mi papá, es mi destino. vine por ellos, no tuve piedad. La historia me recordará. Bienvenidos al infierno. Bueno, pues nada, chicos, vamos a ir un poquito cerrando la charla. Hay radiofobia. Bien. Oye, pues ¿cuánto hace que no tocáis en directo entonces? ¿El último concierto, si lo recordáis? Buah. El de Cuchi igual, ¿no? Sí, igual. El de Cuchi. Sí, eso más de un año. Claro, más de un año, sí, sí, joder, más sí, de año y medio. En 2020 llegasteis a tocar a enero, no, febrero. No. Sería 2019, sería agosto de 2019. Julio. Julio de 2019, sí. Madre mía. Sí, sí, sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Habéis hecho alguna cosita? ¿Habéis tenido posibilidad de hacer algo en el local de ensayo, aunque sea para dos personas? ¿Algún colega o algo? Ni eso, ni para eso. Nosotros. Y para los que oyen fuera. ni eso, que va a acabar. No, ahora la gente sí que hace, ¿cómo se llama? El streaming o ¿cómo se llama? Sí, pero bueno, vídeos en directo, no sé qué. Grabar un concierto en el local, por ejemplo, para luego... Sí, ¿no? Sí. Igual se podría pensar alguna vez. Ahora no mismo, si nos importaría tocar... ¿Para gente sentada y o cómo va el rollo? Buf. Estamos esperando a ver lo que pasa, sí. Pero... Es difícil. No surge, porque hay gente que, claro, al principio empezó diciendo, como pensaba que igual esto en unos meses o tal iba a pasar, y al final... Ya, sí. Hay gente que ha dicho, bueno, es que vamos a tocar, o sea... Ya, pero es que llegados a este punto, es que ya ha pasado mucho ya. Yo confío en no tener que tocar para gente sentada. Pero... ¿Quién sabe? Pero si seguimos todo este año que queda así, pues igual sí hay que hacerlo. Es que... Eso es. No te dejan otro remedio. Mm. Pero es que no es muy... No sé cómo será tocar para gente sentada, la verdad. Yo lo veo y no... Yo he ido a varios, ¿eh? Y lo disfruto. Sí. Lo disfruto. Lógicamente no es como antes, pero yo es porque yo necesito la música en directo, ¿sabes? O sea, si tengo que explotar en la silla, pues exploto. Ya, sí, sí, eso sí. Sí, el otro día estuve viendo La Excavadora, por cierto. Eso te iba a decir, que es que vi vídeos de La Excavadora en Ángel Dorado y decía, joder, con el cañonazo, ¿qué es esto? ¿Qué es música cañón? Que tiene que sonar en directo. Y todo el mundo sentado, se me hacía extraño. Bueno, así que el otro día aquí en Bilbao, pues ya llegaba un punto que ya te levantabas. Ibas para allá adelante, hasta que el señor de seguridad venía a decirnos, disuélvanse. Claro. Sí, sí. Pero no sé. Es que yo tengo en la cabeza esos vídeos de La Excavadora. Lo tengo en la cabeza. Que se me hace raro, se me hace rarísimo. Además, con el caño. Es que depende mucho del tipo de música. Porque habrá gente a la que imagino que esto no le habrá afectado. Si haces pop tranquilito, sí, pues eso sí, no te ha afectado nada. Sí. Pero a nosotros nos afecta mucho. Y las sensaciones del escenario tan diferentes que tienen que ser, tan raro que tiene que ser eso. Sí. Hombre, yo sí que os animo a que lo hagáis, aunque sea una vez, más que nada porque igual el día de mañana puedes decir, bueno, vivimos aquella historia, tocamos una vez para gente sentada y tal, con esta historia y no sé. Ojalá que quede como un mal recuerdo, mal sueño, una historia, una experiencia vivida y que... Pero bueno, que yo ya no me fío de nada, ¿sabes? Pero bueno... ¿no? ¿Quién sabe? Quizás sí, quizá en unos meses haya que hacer algo. Igual nos da el viento ahí del norte y queremos, bueno, querer queremos, pero igual creemos que es el momento y hay que hacerlo y ya se verá. Supongo que seguís sacando cosillas o poco a poco sacando nuevos temas o... Pues nuevos temas no. No. No, estamos centrándonos en ensayar, porque nos ha cortado tanto esto, los ensayos, nos ha cortado tanto el tocar, que hemos perdido ritmo. Hemos perdido ritmo y ahora hemos vuelto a la rutina de ensayar. Estamos todas recuperando las semanas forma ahora. Y vamos, o sea, a la hora de componer, ¿lo hacéis entre los tres? ¿O no hay nadie que igual lleve algo ya mascado? Depende. A veces sí, a veces igual llevo yo algún ritmillo y de ahí tiramos, o a veces directamente nos sentamos en el local y vamos a componer expresamente. Depende, hay de todo. Sí. De todo. No tenemos una metodología clara para eso. No. Bueno. Pues nada, chicos, no sé, que queréis añadir algo más, saludar a alguien y tal. Vamos a saludar a, yo sé que hay un chaval en Gasteiz, John. Sí, John. Que además, que aparte de ser un fanático de Radiofobia, también escucha bastante el programa. Sí. Así que vamos a mandarle un saludo. Sí, a John, un beso y un abrazo. Sí, a mí me ha pasado varios links del programa para escucharlo. Sí. Y eso, Jonchu es primo de mi mujer. Que lo disfrutes. No digas eso, que es un mega fan. No digas eso, pero porque le queremos y ya está. Eso, además os hace mucha promo. Un saludo, sí. El compi, claro que sí. Bueno, pues eso, nada, chicos, que sigáis para adelante, ¿no? Con la historia y a ver, que se mueva un poquito este segundo disco, que os empiece a descubrir más peña, que es de lo que se trata, ¿no? Y sí. Porque, ¿qué os dice la gente del entorno? Supongo que todo el mundo os dice que guay y tal, pero gente igual que os viene y que no conocéis o tal, os manda algún mensaje o, oye, está muy bien el disco. Sí, la verdad es que sí. Sí, ahora que estamos en el mundo este online, que está todo online, joder, cuando nos llegan mensajes de gente que no conocemos de nada, de Valencia, que quiere que le mandemos una camiseta o quiere que le mandemos un disco o quiere que algo así, joder, claro, te da subidón. Dices, esto, a ver, que le ha llegado el chico este de Valencia o le ha llegado un chico de Vitoria, pero que yo no conozco de nada y no tenemos ningún tipo de enlace con él ni nada, y quiere un disco o quiere eso, una camiseta, pues joder, te da subidón. Y sí que tenemos respuesta muy buena. Esto de internet parece que para esto viene bien, esto ayuda. Sí, al final, bueno, yo siempre digo que como hay 50.000 bandas, ¿no? Y ahora está en una saturación increíble, pero bueno, siempre hay alguien que te descubre, ¿no? Y sí, gusta, sí. Y es lo que nosotros apreciamos, alguien que no le conoces y que te diga que te gusta. Porque... Sí, eso es, o de venderle a alguien el disco y decir, eso, que, pues eso, de, yo qué sé, pues de, en el curro o así, que se lo das y, ostras, pues no sois malos, ¿sabes? En plan de que es lo que te dicen, gracias, no sé qué esperabas, ¿no? Incluso alguno igual te pide hasta el primero, creo que sí. Sí. Y eso dices, joder, pues vaya, bien. Pues bien, nos ha descubierto y quiere el primer disco, muy bien, sí. Un poco extraño, pero bien. Se hace raro. Venga, pues nada, vamos a... Como os decía, que a mí me gusta mucho la de Otra Vez, ¿no? Es que me parece, igual si hubiese que sacar otro single o otra, me gusta. Sería Otra Vez. Me gusta esa canción, no sé especialmente. ¿Te llegará la de veo algún muy modo? La veo muy currada y la veo. Al final está muy currada. Con, sí, un gancho, bien, con un gancho especial, ¿no? Sí, que es una canción que yo creo que es bastante redonda, que tiene. Partes... Y a pesar de que tiene una duración. Es larga. Porque yo no soy muy de escuchar, o sea, no me suele molar mucho que los temas sean excesivamente largos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo creo que se escucha muy bien el tema, ¿no? Sí, yo pienso igual. Creo que es un poco larga, pero tiene las secciones como marcadas bien, con cambios que están bien y te lleva al final sin que te cueste. A mí este es un tema que me gusta mucho, Otra Vez. Sí. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir, chicos. Es que ricasco por haberos venido desde Gasteiz. A ti. Y nada, pues eso, que sigáis pa'lante ahí, ese power trio a tope. Ahí. Y pues eso. Muchas gracias, tío. Gracias a ti. Nos vemos, ojalá que pronto os pueda ver en directo. Nos vamos a despedir con ese Otra Vez de Radiofobia. Yo también me despido hasta el próximo programa, que será, si todo va bien, la semana que viene. Es que ricasco, Radiofobia, agur. Agur. Empiezas en otro lugar o el mismo sitio que más da. Y de papel, que el agua se lo llevará. No sé jugar para perder. Pero a pie, tu corazón quiere frenar. Cansará. Y se hace tarde, y ahora ya no hay vuelta atrás. No importa dónde esté el final.